sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Bartolo sembró una planta de cuadernos. Eran hermosos. Los chicos eran pobrecitos. Los cuadernos estaban tan caros que las mamás se enojaban con sus hijos. ¿Ya terminaste otro cuaderno con lo que vale? Chicos, tengo cuadernos lindos para todos. El que quiera cuadernos nuevos que venga a ver mi planta de cuadernos. Los chicos estaban muy contentos, pero un día llegó el vendedor de libros y le dijo a Bartolo: vengo a comprarte tu planta de hacer cuadernos. Te daré todo lo que quieras. No, esta planta no se vende. Los cuadernos son para que los chicos trabajen tranquilos. El vendedor ordenó a los soldados: saquen la planta de cuadernos. Entonces los chicos y los pájaros rodearon al vendedor y se tuvo que ir corriendo de ahí. Ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mar.